Bueno, esto es una licencia de pesca de mi marido, claro, que es antigua, ya es, no sé de qué año es. Sí, sí. Le gustaba pescar mucho, la tiene colgada ahí. Lo tiene arriba. Ahora no, ahora ya las licencias no hace falta foto ni nada, pero antes sí, como para el carnet. Y a veces se vendía, había gente que vivía de la pesca, nosotros no. Por ejemplo, lo que pescaba lo comíamos, o eso, pero había gente que vivía de la pesca, porque había muchísima. ¿Y qué pescaba? Trucha, barbos, escallos, que llamaban aquí, los cangrejos, todo eso.